Estamos en la nueva oficina de Seguridad Ciudadana, Monitoreo, Defensa Civil e Inspección General de Villa Yardino, porque se están llevando adelante varias reuniones esta semana con respecto a una nueva conformación. Vamos a hablar con el responsable del área de Defensa Civil y de Inspección General, Javier Españolo. Buenos días, Javier, ¿cómo estás? Buen día, Alejandro, muy bien, ¿vos? Muy bien. Bueno, Javier, ayer comenzaron las reuniones para formar un grupo muy importante que va a trabajar acá en el Valle de Punilla. Sí, efectivamente, desde el Plan Provincial del Fuego de la provincia de Córdoba nos han convocado acá los referentes de Villa Yardino para que seamos parte de la formación del comité de crisis ante incendios forestales. Es un comité que van a estar formado por localidades desde Santa María de Punilla hasta Charbonnier, va a ser toda la zona de Punilla Norte, en la cual vamos a estar integrados todas las defensas civiles, jefe de bombero, ETAC, emergencias médicas, policía, policía rural, policía ambiental, policía caminera, entre otros. Y bueno, la idea es conformar un grupo chico reducido de personas que tengan ante una crisis toma de decisión para adquirir herramientas necesarias para combatir los incendios, para ayudar a los bomberos, a los del ETAC, y bueno, y la conformación para saber bien con qué contamos, con todas las herramientas. Javier, bueno, ayer empezó con el responsable del área que vino a una reunión acá a tu oficina. Contanos, bueno, quién fue que vino y qué se charló. Sí, efectivamente, ayer vino Joaquín Petrosi del Plan Provincial, en nombre de Germán, en la cual, bueno, hicimos la primera reunión donde estuvimos viendo de qué forma vamos a distribuir las tareas. Ya comenzamos con las invitaciones, con las reuniones, y bueno, ya calculo que la semana próxima vamos a estar reuniéndonos para hacer la primera reunión y ya darle comienzo a este comité. Recién se acaba de ir uno de los oficiales de la policía que tiene gran injerencia en todo esto. Sí, efectivamente, se acaba de retirar Fabio Moreno, que es el jefe de zona de Punilla Norte, en la cual, bueno, él va a ser responsable en lo que es del lado policial. Javier, bueno, esta nueva conformación va a tener una importancia muy grande, sabido es por los incendios forestales que se desataron en los últimos años. Aunque este año venimos con un verano extendido y lluvias, pero bueno, cuando empiece a caer la helada y la posible nevada, puede llegar a cambiar el panorama de un día al otro. Sí, efectivamente, bueno, tuvimos la experiencia septiembre del año pasado, que fue el último incendio acá en nuestra localidad, en la cual, bueno, se trabajó de una forma diferente, se trabajó de una forma más organizada, en la cual cada responsable de los recursos que se necesitaba estaba integrado en la mesa operativa. Y gracias a Dios, bueno, se pudo trabajar muy bien, organizado. Y bueno, a raíz de eso, es que por eso se tomó como modelo ese trabajo que se hizo en ese momento, como para continuarlo y hacerlo en toda la región. Bueno, esto entonces, este es el paso previo a la reunión que se hará en algunos días, donde seguramente acá en Yardino se conformará definitivamente este grupo, que ya va a dar notificación de cómo serán los trabajos de acá en adelante. Sí, sí, o sea, el primer paso, o sea, te digo, es reunirnos, poner cuáles son las pautas, las metas, armar un protocolo de actuación y bueno, y después trabajar en base a ese protocolo en cada localidad y bueno, como te decía, sumar esfuerzos, sumar voluntad de cada localidad y bueno, y respaldar a las localidades vecinas cuando se necesite. Bueno, Javier, ya empezó a funcionar la oficina, por lo menos estás trabajando vos, ya pronto estará monitoreo también. Sí, efectivamente, en el día de entre jueves y viernes van a estar haciendo el traslado de los equipos de videovigilancia y bueno, Ya le calculo que para la semana que viene vamos a estar funcionando y bueno, si Dios quiere, próximamente vamos a estar inaugurando. Javier, para llevar tranquilidad al vecino, cuando esté conformada la oficina de monitoreo acá, ¿va a estar el mismo teléfono para poder comunicarse por urgencias? Sí, va a ser, la línea se está trasladada, así que falta solamente un apunte solamente administrativo, o sea, tienen que cambiar los cables, o sea, pero ya está toda la línea, ya está todo para que funcione el mismo número. O sea que la oficina va a estar acá permanentemente abierta, tanto la de Defensa Civil como la de Inspección General, porque vos vas a estar trabajando acá, Seguridad Ciudadana cuando empiece a trabajar, y la de monitoreo ya seguramente el fin de semana. Sí, efectivamente, creo que ya el lunes comenzamos con todo. Bueno, yo ya comencé hace 10 días, estamos, bueno, armando, programando y bueno, básicamente tratando de trabajar de una forma más organizada, más reducida y bueno, para mejores resultados. Bueno, para que el vecino se entere y vea que hay un movimiento diferente, esto es enfrente al colegio Juan Amicono, a mitad de cuadra, donde obviamente se va a notar un movimiento de gente entrando y saliendo y por ahí hasta más autos en la puerta. Sí, efectivamente, bueno, también hablando un poco de la oficina, de las reuniones, en el día de hoy, bueno, estuvimos charlando con el jefe de zona de la policía, porque bueno, lamentablemente en el día de ayer, durante el corte de luz, hubo robos de cable justo acá enfrente, acá en la zona, tendido de PEI, tendido de alumbrado público. Ya fue hecha la denuncia, ya tomó carta en el asunto fiscalía y bueno, estamos trabajando con policía, con viendo y bueno, haciendo las averiguaciones pertinentes para poder dar con este hecho lamentable que bueno, que nunca falta el vivo en estos momentos de crisis. Bueno, a estar atentos los vecinos cuando vean un movimiento extraño, denúncienlo a la policía o a monitoreo, porque posiblemente no sea personal de PEC que está trabajando. Por ahí es alguna camioneta blanca que de noche no se ve quién es. Denúncienlo porque así también llevamos tranquilidad y dejamos asentado lo que está pasando en nuestro pueblo. Javier Españolo, del Área de Defensa Civil y de Inspección General, muchísimas gracias. No, vale.